Estamos en comunicación telefónica con la directora de la Escuela Técnicos Mendocinos. Ella es Lorena Curia y le damos la bienvenida y las gracias por poder atendernos. Muy buenos días, Lorena. Aquí Luli y Leandro te saludamos. Hola Luli, hola Leandro, ¿cómo les va? Buen día, muchas gracias por atendernos, ¿no? Contanos un poquito cómo ha sido este inicio de clases, cómo fue la matrícula ahí en la escuela. Contanos un poquito, por favor. Bueno, vamos a empezar por parte. La matrícula en las escuelas técnicas de Mendoza viene creciendo. La verdad que es gratificante ver que los chicos están escogiendo la modalidad técnica como una opción. Todos ustedes saben que las escuelas técnicas tienen un año más, o sea, los chicos cursan 6 años porque al egresar salen con un título de técnico. Claro. En mi escuela los chicos salen como maestro mayor de obra o técnicos electromecánicos. Nosotros venimos con un crecimiento sostenido de la matrícula. Si bien hemos pasado por una etapa de pandemia en donde la mayoría de las escuelas se ha visto que están súper pobladas, nosotros sí ya venimos ya como 5 años notando esto que se está dando ya a nivel provincial. Nos da mucha alegría, pero por otro lado también nos llena de preocupaciones porque no hay un aumento en la inversión. Claro. Que significa la educación técnica. Uh-huh. Las escuelas técnicas, los talleres o los laboratorios, según las orientaciones, se mantienen con el aporte de Nación. Desde hace 2 años que este aporte está fijo, está estable. Y las matrículas a nosotros nos siguen aumentando. Eso por un lado, o sea, el aporte de Nación, uh-huh, de alguna forma no resulta suficiente como para poder comprar todos aquellos insumos que los chicos necesitan para hacer sus prácticas. Ni pensar en comprar herramientas que están cada vez más caras y obviamente, claro, el aporte que recibimos a lo mejor nos alcanza cada vez para comprar menos y no herramientas grandes que a veces en las escuelas que son como la nuestra, técnicas electromecánicas, necesitamos otro tipo de herramientas de mayor valor. Entonces, bueno, ese es un poco el lado triste, ¿no?, en cuanto al tema de la educación técnica. Los padres colaboran muchísimo en este sentido. Nosotros tenemos una cooperadora en la escuela de padres que nos permite, con esa cuota voluntaria que se hace, que se aporta en taller, permite que los chicos puedan ir comprando los materiales para que puedan ir haciendo los prácticos, pero no podemos invertir a lo mejor en compra de tornos, de fresas, otro tipo de maquinaria que a lo mejor sí necesitamos estar más actualizados y bueno, no contamos con los fondos como para poder afrontarlo con este aporte que recibimos de Nación. Entonces, bueno, un poco esa es la realidad en cuanto a lo que nosotros vivimos, ¿no? Lo hablo yo en primera persona, quizás, no sé si otros directores pensarán lo mismo. Y con respecto, bueno, no sé si me querés hacer alguna pregunta, Leandro. Sí, hay un anuncio del gobierno nacional de hace poquitos días, donde se anunció la construcción de 100 nuevas escuelas técnicas. ¿Es así? Sí, nosotros hemos recibido, bueno, como ustedes han enterado por medio de los medios de comunicación, lo mismo. No sabemos cuántas escuelas tendrá asignada nuestra jurisdicción, pero bueno, yo te estoy contando de que es un hecho que la matrícula está creciendo, porque yo lo veo con mis otros colegas que pertenecen a esta misma sede y todos tenemos esa misma preocupación, que tenemos muchos alumnos y que a lo mejor no todos los edificios escolares tienen la cantidad suficiente de aulas para albergar a esa población. Claro. Entonces, bueno, sí, bienvenido sea esta noticia de construcción de escuelas técnicas, y lo bueno sería también que construyeran también escuelas orientadas a nivel provincial, porque también se da, ya venimos hace muchos años que no escuchamos noticias de que se inauguran nuevos establecimientos educativos. Y la ley de educación nacional permitió el acceso a muchos chicas y chicos para que pudieran escolarizarse. Entonces, esta ley tiene que ir de mano de un financiamiento educativo que se traduzca justamente en construir nuevas escuelas, primarias, escuelas secundarias y secundarias técnicas. Sí se han abierto, a lo mejor, no es mi nivel, pero yo sí recuerdo por nuevos jardincitos, ¿viste? Jardines nucleares, claro, en primaria, claro. Pero no primarias y no secundarias. Eso hace mucho que notamos que no hay nuevos edificios escolares en media. Entonces, bueno, sí es hay un déficit, ¿no? Hay mucha oferta, hay muchos chicos que necesitan escuelas y, bueno, y se están contando con que no tienen a lo mejor los espacios o los lugares donde poder. A mí me ha pasado este año, efectivamente, o sea, a mí nunca me había quedado sin vacantes en primer año y era a principio de febrero y teníamos ya re pocas vacantes. Claro. Y en este momento siempre teníamos 40, 50 vacantes para ofrecer y ahora ya no tengo ninguno, está todo cubierto el primer año. Claro, en buena hora, porque las escuelas técnicas siempre han sido necesarias. Uno sale ya con un oficio de una escuela técnica, ¿no? Ya tiene un poco el camino allanado, digamos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Así que, bueno, la verdad que es un trabajo muy grande el que se hace, y la verdad que los docentes se reinventan día a día con los pocos recursos con los cuales tenemos. Y bueno, y hacemos lo posible porque los chicos puedan tener una práctica significativa que les permita después poder insertarse con facilidad en el mercado de trabajo. Y esto también es algo bueno que me gustaría comentarlo a quienes nos están escuchando, que ya desde hace un par de años se está dando de que las empresas del medio nos contactan y nos piden egresados, ¿no? Claro, bueno, y eso es bueno porque se está contratando a estudiantes, o sea, mano de obra calificada. Entonces, claro, eso también es un buen incentivo para los chicos, ¿sí? Saber que terminan su escuela de 6 años y que van a poder tener un trabajo digno y trabajar en condiciones dignas, como todos nos merecemos, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Bueno, Lorena, no sé si quieres agregar algo más. La verdad que ha sido bastante completo lo que nos has contado, ¿eh? No, bueno, un poco es yo creo de que hoy por hoy los chicos estamos pasando por muchísimas crisis de todo tipo, crisis económica, crisis ideológica, crisis política, y yo creo que la escuela tiene que ser sostén de la vida de los chicos y ayudarlos a construir su proyecto de vida, ¿no? Acompañarlos en esa búsqueda y en esa proyección a futuro. Por eso me encantaría que contásemos con políticas educativas que claro, nos acompañasen en esto, ¿no? Y a veces estamos muy muy muy ausentes, ¿no? Es estamos verdad, muy solo remando y con muchísimo broncas, a veces angustias, ¿no? Uno ve todo el esfuerzo de los profesores por estar en las escuelas y quizás esto y por todo lo que dan, ¿no? Y quizás esto no se refleja en sus salarios y en las condiciones de trabajo. Ustedes saben, como personas que trabajan en los medios, nosotros tenemos una obra social que, lo digo yo en primera persona, tengo que operarme, y me dicen, no te podemos operar porque no te cubre la obra social, y que no nos pagan, y bueno, ¿no? Entonces todo eso también causa un desgaste a nivel emocional, ¿no? De los trabajadores de la educación. Entonces, totalmente. Bueno, estaría bueno de que pudiésemos sentarnos, ¿no? Quienes tengan que tomar cartas del asunto y empezar a dignificar la tarea docente, tanto a nivel salarial como a nivel de obra social y también en las condiciones de trabajo, porque hace falta abrir cursos, los profesores no pueden estar las aulas superpobladas. Claro. Si queremos calidad educativa, también necesitamos que los docentes tengan la posibilidad de poder trabajar cómodo y no con cursos superpoblados. Así es, así es. Bueno, Lorena, te agradecemos mucho estos minutos que nos has brindado y quedamos, por cualquier motivo que necesiten, ahí a disposición, ¿eh? No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse y, bueno, y por preocuparse por estos temas. Que muy tengan bien. Una buena jornada, Luli y Leandro. Gracias, muy amable. Un abrazo, Lorena. Muchas gracias. Adiós. Ahí hablábamos con Lorena Curia, ella es la directora de la Escuela Técnicos Mendocino.